aunque pase el tiempo, aunque encuentres otra piel, te seguirán las huellas de mi amor. La pasión de aquella vez, tantas cosas del ayer, viven dentro de tu corazón. No, aunque sople el viento, aunque intentes otra vez, te seguirá latiendo esta ilusión. No, no sabrás cómo arrancar la pasión que vive en ti. No podrás cegarlo, sé que aún me seguirás amando. No podrás borrarme de tu corazón. No sabrás cómo olvidar mi forma de hacerte el amor, porque te entregué mi ser, porque fuiste mi obsesión. No podrás borrarme, para ti ya es demasiado tarde. No podrás borrar los besos que te di, ni mi piel en tu interior, las noches de lluvia tú y yo. Porque es grande lo que fue, porque aún vive esta pasión. No podrás borrarme, aunque te desangres. En tu piel, no sabrás cómo olvidar los momentos junto a mí. No podrás negarlo, sé que aún me seguirás amando. No podrás borrarme de tu corazón. No sabrás cómo olvidar mi forma de hacerte el amor, grande lo que fue, porque aún vive esta pasión. No podrás borrarme, aunque te desangres de amor. Oh no, no, yeah. No podrás borrarme de tu corazón. No sabrás cómo olvidar mi forma, porque fuiste mi hombre.